versos cedo los estribos. Préstame una elegía, préstame un madrigal, préstame sin reservas un verso fiero y vivo, que de mi boca sepa salir sin sonar mal. Préstame vuestras manos cansadas de ser viejas, sin piel entre las uñas, sin uñas que encintar. Préstame vuestras muertes, morid en mis orejas, que quiero vuestros ruidos poderlos masticar. Siento un ardor cortante, dependiente y tirano. Siento el dolor de ver cómo me muerde la mano. Desde Cork, Irlanda, estrenamos uno de los últimos sencillos de Mark Daly titulado I Wanna Be More. Regresamos a Madrid para estrenar Siddhartha, primer larga duración de Héctor Robledillo, publicado bajo el nombre de Roble, y que abre con este Guernica. We'll be right back. pensar de ti. Tuve mi caparme, ardías al venir, y yo el muro de Berlín que levanté para no verte más aquí. Quiero escapar, pero me voy sin ti. Bajamos hasta Coruña para estrenar el último sencillo de Tregua titulado Todo vuelve a empezar. Encontrarás la verdad. seré como el viento que te mece y estremece, invisible a tus ojos, pero siempre presente. No puedo prometerte el resto de tu vida, te prometo estar el resto de la mía, que nunca perderás, solo aprenderás, que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez, que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto, lo importante es no olvidar. En agarrarse a la vida y respirar aire otra vez, que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto, lo importante es no olvidar. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Sergio Tell. Sergio, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí. Un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias, así que vamos a charlar un poquito, que estoy con ganas. Muy bien, muy bien. Bueno, lo primero, vamos a felicitarte por tu trabajo, que sale a la luz ahora el próximo viernes, día 20. Muchísimas gracias. Un trabajo que yo he podido escuchar completo. ¡Hola! ¡Qué bien, qué placer, qué honor, qué honor! He tenido el honor de poderlo escuchar y... y por eso, dame felicitaciones y decirte que bueno, que... O sea, que es una felicitación honesta, ¿no? Honesta, todo. Espero que tengas la suerte que te mereces. Muchísimas gracias. Bueno, Sergio, cuéntanos cómo surge la decisión después de ir de una banda a otra, de varias cosas. Dando tumbos, ¿no? Después sí, de ir dando tumbos. Decir, bueno, aquí hay que hacer algo. Y lo voy a hacer yo, por mi cuenta. Sí, bueno, realmente todo fue, pues eso, ibas dando tumbos de un lado para otro musicalmente hablando, ¿no? Y realmente mantener una banda o tener una banda es más complicado que tener una familia. O sea, que entonces, pues, hasta que conseguir un compromiso de todos al mismo nivel es difícil. Y por una serie de circunstancias y por hostias que te da la vida, pues dije, mira, yo no me quiero quedar con la duda de qué pasaría si me monto yo mi película con mis canciones y a ver qué pasa, porque bueno, yo creo que las canciones estaban ensayadas en local, con gente, sonaban, rodaban, y dije, pues mira, oye, me lanzo. Y en eso estamos. Hubo muchas bandas que tras el COVID y el COVID, confinamiento y demás, COVID, sí, muchos de los músicos decidieron iniciar una aventura individual, ¿no? Por su cuenta y cosas de estas, ¿no? Pero ya hablo de bandas de bandas consolidadas que con temas propios. No es el caso, por ejemplo, de decir, bueno, pues llevo haciendo versiones X tiempo, quiero hacer lo mío, ¿no? Quiero hacer lo mío. Y bueno, ¿qué esperas de este trabajo? Hombre, espero que guste. O sea, lo primero es que guste, porque con que guste, pues hombre, ya es un paso recorrido muy, muy, muy grande. Que conecte con la gente, que llegue a la gente como yo realmente quiero que llegue, que cree, que te pellizque un poquito, ¿no? Que a la hora de escucharlo digas, coño, pues esto tiene algo que a mí me llama la atención. Porque hoy en día que se publican más canciones que hay oyentes, pues realmente es algo utópico, ¿no? Intentar un proyecto así desde la nada. Y con eso, pues ir pasito a pasito, subiendo escalón a escalón, pues oye, ir consiguiendo cositas. Y cuéntanos un poquito cuál es tu influencia, cuál es el estilo. Porque aunque se marcan algunos estilos, en el disco. No es, no es un mono, no es monotemático, sí, ni mucho menos. Ha querido abrir el abanico un poco para captar todo. Cuéntanos un poquito. A ver, yo soy rockero. O sea, entonces esto, soy rockero, botas, cinturón, sombrero, o sea, eso es así, ahí parto. Lo que pasa es que soy un rockero melómano. Por lo tanto, todo lo que escucho que me llama la atención, pues intento hurgar un poquito, rascar para ver qué pasa y por qué me gusta y si me gusta, hostias, y esto lo hacen así, y esto lo hacen asá. Escucho soul, escucho country, puedo escuchar boleros, puedo escuchar, no sé, de todo lo que me llame la atención. No me pongo ahí unos tapones cuando digo, hostia, esto, si eres un rockero, tío, esto no lo puedes escuchar. Eso es, yo creo que es algo que pasaba hace a lo mejor 10, 15 años, 20, y yo creo que eso ya, ese estigma, pues por suerte se está perdiendo. Sí, sí, porque hay grupos rockeros ahora mismo que están haciendo versiones de Mecano, por ejemplo. Sí. O sea, que eso no... Ese estigma, como tú dices, bueno, pues creo que se está perdiendo. Sí, bueno, es que antes, si hacías el rockero y hacías una versión de Mecano, te podrían tirar botellines a la cabeza. Y así, ¿eh? O sea, que claro. Por menos se los han tirado a Ramartín. Por menos se los han tirado a Ramartín. Sí, sí. Bueno, entonces, dado a este abanico que tú hablabas, ¿cuál piensas realmente que va a ser tu público? Pues la verdad que no me lo he planteado. No me lo he planteado porque con que haya público, la verdad que me da igual. Te lo digo de verdad. Mira, yo sé que las canciones son las que son y sé que, evidentemente, a niños de 15 años que escuchan a Omar Montes, pues evidentemente no les voy a llegar, evidentemente, pero que no pasa nada, ¿sabes? Pero sé que mi público, pues eso, se tiene que mover entre unas influencias muy determinadas, que les guste una música parecida a la que yo escucho, y yo creo que en ese sentido, pues hombre, con ir a los conciertos y vernos en los conciertos y todos ahí, pues perfecto. Bueno, para llegar a este tipo de público, por así decirlo, el mensaje tiene que ser bueno también. ¿De qué hablan las letras? Las letras hablan de situaciones cotidianas basadas en el amor o el desamor. Depende, porque, bueno, el disco está, como te comentaba antes, es un abanico amplio, no tiene todo como una misma dirección. O sea, es como un abanico muy abierto en el que toco diferentes palos y diferentes temas. Entonces hablo del amor, hablo del desamor, todo se va entremezclando un poquito, de situaciones cotidianas, de lo que te puede pasar en un día a día. Me encanta la cotidianidad, me encanta estar en una cafetería tomando algo con un amigo y a mi amigo no hacerle ni puto caso porque estoy escuchando a una pareja que está al lado contando sus vivencias y entonces estoy cogiendo ideas. Todo eso, de ahí bebo de las situaciones cotidianas. Eres de los que te arrimas a los confesionarios, ¿no? No tanto como eso, pero bueno, se puede extrapolar un poquito. No me arrimo, no, luego soy muy vergonzoso, no te creas, no me arrimo tanto. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar alguno de los temas, en concreto Bailando en Círculos. Perfecto. Háblanos un poco de este tema. Bueno, pues este tema es uno de los pisotones que tengo en el disco de rock, con un riff que la verdad es que me salió del tirón un día con la guitarra, porque a veces teniendo la guitarra en la mano es como te salen las mejores ideas, y empecé a tocar ese riff y dije, hostia puta, tú, aquí hay algo que mola que te cagas, y empecé a tirar del hilo y me empezó a salir esa progresión de acordes, empezando en menor, que lo hacía un poquito más oscurete, que luego revienta en mayor. Y habla, pues eso, de una pareja que se conoce, de una conexión momentánea e instantánea en el que parece que se va a acabar el mundo, y ahí va, gira en torno a eso. Pues vamos con ello. Esto es Bailando en Círculos. Vamos. 2, 3, 4. He perdido la buena costumbre de venerar a la incertidumbre, y la utopía se hizo realidad. Nos cruzamos por casualidad en el oasis de mi desacierto. Los espejismos me queman por dentro, ese vacío hasta llegar a ti ahora cobra sentido. Somos dos almas buscando redención, bailando en círculos al fondo del vagón. paro enfrente de tus labios. Quiero volver a este lugar siempre un rato, a día. Bueno, pues ahí estaba bailando en círculos. Háblanos un poco, Sergio, de cómo fue la grabación de estos temas. Bueno, pues esta grabación inicialmente, bueno, las canciones inicialmente pues surgen en mi casa con una guitarra acústica. Entonces, pues bueno, vamos viendo un poquito. Tengo un productor que se llama Michael Ruiz de Elvira y le voy pasando un poquito las canciones para hacer un primer filtro. Cuando vemos que algo ya nos va convenciendo, marcamos un poquito el camino y a partir de ahí pues lo estuvimos grabando en el Búnker de San Crispín, que es un estudio que hay en Madrid, al lado de la Riviera. Y la verdad que fue la hostia, porque el proceso de grabación, la verdad, cuando estás creando una canción y una idea, pues es algo maravilloso ver cómo va creciendo y va floreciendo. Sí, además que sí, cuando es la primera vez y es algo tuyo, sí. Dices, joder. Sí, mola mucho. Esto mola. Mola mucho, sí. Y bueno, ¿habrá concierto de presentación? Pues sí, esa es la idea. Tenemos idea de hacer un concierto de presentación a final de año, al principio del que viene, con banda. La verdad es que la vamos a liar cojonuda. Seguramente las portadas de los periódicos del día siguiente pues salgamos nosotros, porque tenemos pensado liarla bastante parda. Vamos a salir hasta en el nodo. Sí, vamos a salir hasta en el nodo. Bueno, me habías comentado que a lo mejor hacías alguna cosa en acústico. Sí, vamos a ir moviéndolo por acústico. Tenemos un concierto en Tres Cantos, pero va a ser formato acústico el mes que viene. Estamos negociando, casi a punto de cerrar algún concierto también en formato acústico, dos guitarras fuera de Madrid, pues para ir moviéndolo un poquito, para que, digamos, la idea es la presentación del disco, que sea en Madrid, pues con banda en formato tocho y grande y potente. Bueno, ¿cómo estás viendo ahora que estáis moviendo el tema de las salas, tanto para el tema acústico como para la presentación y más? ¿Cómo estás viendo el panorama a nivel de conciertos? Pues hombre, el panorama lo veo como mal, partiendo la base mal, hecho una puta mierda, evidentemente, porque aquí lo que... Dice, entre mal y una puta mierda. Entre mal y una puta mierda, exactamente, porque lo primero que importa aquí, como son los followers, antes de preguntarte cualquier cosa, te preguntan cuántos followers tienes. Entonces, pues es una pena, porque realmente... Es tan cojonudo la música en directo, es tan bonito, es ir a un concierto que ni siquiera lo conozcas y sorprenderte y darte ese placer de ver una banda tocando en directo, que realmente es lo que mola, porque por mucho que escuche música, que también creo que la raíz de la música es la música en directo, poder compartir, conectar, ver que te caigan gotas de sudor, ver cómo chirría esa guitarra, cómo tienen que afinar, eso me parece como la cuna de todo. y el ir a ver una banda y descubrir a otra que toca antes. Y aparte de eso, dices, ¿sabes? Hostia. Sí. Eso de... creo que eso yo llegaba, me acuerdo que me pasaba eso, no me acuerdo con qué banda, evidentemente, pero me acuerdo que siempre, o casi siempre, por la noche llegaba a mi casa y cogía la guitarra. Porque decía, joder, es que esto es la polla, tío. Esto es la polla con cebolla. Y venía con ganas de tocar. Y ver gente te da ganas de tocar. Y te da ganas de crear. Y te da ganas de hacer canciones y de hacer música. O sea, es maravilloso. Hombre, vamos a ver. Es fundamental. Y más cuando te empapa, te cala, te llega al cerebro, te hace pensar, ¿no? Y decir, es que yo quiero hacer esto. O sea, es que yo me quiero dedicar a esto. Sí, sí, exactamente. Es ver ese latido, ese pálpito ahí de la gente tocando en directo, decir, yo quiero eso, tío, yo quiero eso, porque además es que cuando he tocado en directo no hay nada que se le compare, nada. Y mucha gente lo nota de abajo. No, es que... Cuando uno está entregado... Nada. Cuando lo hace con ganas y lo hace con pasión... Sí, sí. De abajo lo detecta y eso lo mama, ¿eh? No, es que yo, mira... Yo, ya te decía antes, soy vergonzoso, tímido. Puedo parecer borde, pero por timidez. Ahora, tú me ves en un escenario, el otro día mi novia me lo decía, dice, tío, es que eres tú, tío. Es que si te vieras, wow, es que estás pleno, digo. Es que no sabes lo que es eso para mí. ¿Sabes lo que es? Me da igual que haya tres personas, que haya cinco, que haya uno, me da igual. Es como ese ambiente, ese aura, ¿sabes? Porque... Como decía Urquijo, ¿no? Y me vuelvo normal cada vez que me bajo de cada escenario, ¿no? Pues me vuelvo vulgar cada vez que me bajo de cada escenario. Total. Es una putada, porque, claro, no puedes estar tocando todos los días, pero cuando lo experimentas es algo increíble. Bueno, y ¿tú crees que con este proyecto, es decir, el dejar todos esos donde ibas participando a tener un proyecto propio en solitario, te va a dar más opciones? A nivel musical, a ver, estoy seguro. Depende del día. Los martes y los jueves digo que estoy bien. Los lunes a veces me levanto y digo, ¿qué haces, gilipollas? ¿Para qué te metes en este fregado? Entonces depende. No, sí, a ver, estoy convencido. Creo que sí, creo que me da más alternativa. Sobre todo porque por muchas conversaciones que yo he tenido con músicos, prefiero tocar en una sala pequeña mis canciones ante 10 personas que versiones ante 100. ¿Sabes? Eso seguro. Entonces, mi proyecto lo tengo muy claro, lo que quiero hacer. Voy por ello, o sea, estoy recorriendo el camino y no tengo ninguna duda de que va a tirar para adelante. Voy a coger esa frase de recorrer el camino y la anterior que has dicho de tocar fuera de Madrid. Sí. ¿Cuál es la intención una vez que hagáis el por así decirlo, la presentación de tu disco? ¿Te quieres mover por España? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna idea de decir, pues mira, me gustaría ir por el norte o no sé? No tengo idea porque no lo tengo pensado. O sea, realmente hacer planes a mucho largo tiempo no es una de mis virtudes y no me gusta demasiado. Pero sí, sí, yo tengo totalmente, vamos, asumido, mentalizado de que vamos a girar por donde sea necesario y quiero mostrarle a la mayor gente posible lo que son mis canciones y mis conciertos, y si tiene que ser por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por cielo, por tierra o por mar, me da igual. Muy bien, pues nada, pues vamos a escuchar otro de los temas, en concreto Efectos Secundarios. Háblame de este tema que me ha dado mucho la atención porque, por así decirlo, es un poco dispar con el resto. Sí, es que bueno, como te decía, siempre volvemos a lo mismo, la respuesta, yo empiezo la respuesta igual porque es como un abanico muy abierto de influencias, ¿no? Esta canción es un rock and roll. O sea, son tres acordes. Es la canción que siempre quise hacer. Siempre quise hacer esta canción. Porque yo empecé tocando blues y decía, joder, muchas veces decían, no, pero es que el blues son tres acordes. Coño, hazlo tú, a ver si te suena así. Creo que tiene todo, aúna todos los ingredientes de una canción de rock and roll, canalla, animada, con ritmo y con una letra también que yo creo que queda bastante claro, la intencionalidad, y muy bailable, me gusta mucho. Pues vamos con ella. Esto se llama Efectos Secundarios. Noto un hormigueo que recorre mi interior. Sudan las manos, se acelera el corazón. Efectos secundarios de haber probado tu amor. Tiene precios caros y pretendes ocultar tu exceso de orgullo y tu enorme vanidad. Con todo y con eso pongo velas en tu altar. Todas las canciones parecen hablar de ti. Incluso de lejos noto bien tu frenesí. Mi única bandera es la que ondea en tu jardín. ¡Dale! Noches aún peor, las horas no pasan y vivo a contrarreloj. He perdido el norte buscando tu dirección. Te vendo mi alma sin ninguna condición. Me tiemblan las piernas, no me puedo concentrar. Tengo algo de fiebre y un poquito de ansiedad. Efectos secundarios de haber probado tu amor. No quiero dinero, no quiero vivir mejor. Todo lo que digo es pura contradicción. Que tiene tu veneno, que tiene tu veneno, que tiene tu veneno. No le encuentro explicación. Bueno, Sergio, ¿qué música estás escuchando a día de hoy? Pues, hombre, a día de hoy podría ser la misma respuesta que a día de ayer y que el día de mi comunión y que a día de mañana, ¿eh? Porque real, no, pero a ver. Puedo escuchar mucho blues, mucho rock en español. Puedo escuchar, escucho Los Cigarros, escucho Platero, escucho Extremoduro, escucho Clapton, escucho B.B. King, escucho AC/DC, escucho Red Hot Chili Peppers. Es que por ahí me muevo, pero y luego muchísimo más. O sea, depende. Pues, o sea, no sé, es que escucho tantas cosas que realmente tampoco. No podría decirte, pero sobre todo rock and roll, mucho blues, sí. Y hablando de escuchar, ¿dónde puede escuchar la gente a Sergio Tello? Está en todas las plataformas, está pues en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en todas estas plataformas, como no va a ser en formato físico el disco, pues está en todas las plataformas, habidas y por haber. Bueno, pues la verdad es que eso facilita mucho la labor, ¿no? Sí, esto es dar un clic, ¿no? O mover el pulgar un poquito, que le tenemos ya muy entrenado. Y enseguida das con ello. ¿Y tienes en un futuro sacar esto en físico? Pues no me lo he planteado de momento. Vamos a ir viendo cómo van las cosas, cómo van sucediendo los acontecimientos. Y a partir de ahí ya tomaremos una decisión. Yo espero que sea favorable. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé, yo también. Pero estamos en el mundo en el que estamos. En el mundo de la... Y cada vez vamos con más IAs, IUs y Zetas. Y estamos ya que, madre mía, ¿sabes? Sí, entonces, es complicado. Estamos luchando contra las máquinas. Pero sí, bueno, por mí no habría ningún tipo de problema. O sea que... Bueno, pues la verdad que ha sido un placer tenerte aquí en... Igualmente, me gusta siempre hablar de música y en una radio, siempre es un placer. Vamos a recordar a la gente ese concierto de Tres Cantos. El 19 de octubre, sí, en Tres Cantos. En Tres Cantos. Vale, el sitio ya lo iremos diciendo más adelante para que la gente esté a tanto de ello. Y bueno, hay otro tema que a mí me ha llamado la atención, que lo he dejado para el final: Carne de Cañón. Carne de Cañón es un título que es muy muy popular, por así decirlo, ¿no? Sí, es muy manido, la verdad es que es muy manido. Pero esto es como la que a Rolling Stone, ¿no? Sí, la verdad es que, y fíjate que ahí estuve cuando la escribí. Mira que estuve ahí diciendo, uff, otra vez esto ya está más escuchado que la hostia. Pero es que es que me salió. Y cuando te sale no te tienes que poner, no te tienes que coartar ni cohibir. Me salió así, dije, qué cojones, tío, vamos para adelante, porque es que esto es lo que quería decir. Y me salió, evidentemente, el bagaje de haber escuchado eso tantas veces en ese subconsciente, pues evidentemente ese subconsciente nutrido de esa expresión, pues salió así. ¿Cómo surge esta canción? Háblame un poco de ello. Pues esta canción surge porque llega en el momento en el que me embarqué con el tema de la música, me di cuenta que hacia donde iba, dije, mira, yo no quiero ni un coche más grande, ni una tele más grande, ni una casa más grande. Lo que yo quiero es estar contigo, es cosas sencillas, lo que sea sencillo, estar con una guitarra, estar con una cerveza, estar en un sitio a gusto los dos. Por eso habla de lo que quiero es perderme entre los rizos de tu pelo. O sea, habla de gustos muy sencillos, de estar con esa persona que te ha cautivado y no necesitar nada más para estar completo, estar feliz, estar pleno. ¿Pero esta canción habla más de esa persona o habla más de tu persona? No, habla de mí. Totalmente, ¿no? Vamos, totalmente. Totalmente. Está, aunque parece que se lo dedicas a una mujer porque hablas de sus rizos, de esas, pero sin embargo, yo noto que lo que estás expresando, sí. tu interior. Totalmente. Ahí cogí el bisturí que no tengo de plástico, me empecé a rajar y eso empezó a salir a borbotones y así salió esa canción. Sí, totalmente desde las entrañas hasta el Spotify, hasta esa canción. Bueno, pues lo dicho, este viernes vamos a tener ya lo que es el LP completo en las plataformas. Podréis escuchar todos los temas, os los recomiendo. Y bueno, quería despedir la entrevista con este tema, con Carne de Cañón. Sergio, muchas gracias por estar aquí, ha sido un verdadero placer. Aquí tienes tu casa, Capitán Rock, para lo que necesites. Muchísimas gracias, un placer igualmente, claro que sí. Y lo dicho, vamos con ese Carne de Cañón. En todos mis desvelos. Continuamos desde Australia para escuchar el último trabajo de Private Function y lo hacemos con este Don't Wanna Go Out on the Weekend. Now everybody's talking, say your soul is black as night, but I guess they just don't know you and I were born to fight. 'Cause when all is said and done, you've gone and had your fun, you'll be staring down the barrel of a gun. Turned, tremble on that trigger, just like you've never learned. Now everybody's waiting to see who fires first, but I guess they just don't know you and I were always cursed. 'Cause when all is said and done, you've gone and had your fun, you'll be Bueno, y nos vamos a quedar en Australia para escuchar el último sencillo publicado hasta la fecha por Black Ace, titulado Too Young. vámonos de concierto. En la sala Revi Live, en Los Cabillas número 4 en Vicálvaro, el sábado estarán Jimenos Van. En la sala Rockbig, Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jan Session, el jueves está Super Nadie, el viernes Black Back Band, el sábado Blue Brothers y el domingo Carcú. En la sala Fan House, en calle Palafox número 8, el jueves están The Lodge más The King Sades, The Night Sades, perdón, el sábado estará Repos and Ready DJs Club y el domingo Monchica Bout. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes atentos Sex Museo más Garballo, conciertazo. Y el sábado, saca para Escaparapit más Laura de SK. Y tú, tormenta de truenos. En la sala Godfather, en calle del Payaso Fofó número 24, el sábado estarán Saque Mate. En Monkey Row, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Lomos de Plata y el sábado Maman and the Blowing Stone. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Corner Killers. En Grace O'Malley, Iris Paz, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el bien estará en The Creden Beach y el sábado estaremos los Dixon dándolo todo, entrada gratuita. En Derris Iris Tarben, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I número 35, el sábado estarán los Tipos. Y bueno, continuamos con los riojanos Bicho Z y Carbón, el primer larga duración de la banda y que contiene este temazo titulado El mundo deja de girar. Palabras. Vamos con una de esas cosas que no todo el mundo sabe y que forman parte del mundo del rock. Estoy hablando de la colaboración que realizó en su momento el canadiense Bryan Adams con la banda americana Kiss en la grabación del disco Creatures of the Night, donde aparte también creo que colaboró Vinny Poncia, que era un clásico colaborador con Gene Simmons. Y bueno, en este LP Bryan Adams trabajó en dos temas y ahora mismo acaba de lanzar sus versiones de estos dos temas de Kiss. Ya sabéis que Bryan Adams, bueno, es un rockero de toda la vida, aunque ha tenido momentos más suaves, más dulces, por así decirlo, pero se acaba de arrancar con dos sencillos, con dos temas de Kiss, y vamos con uno de ellos, el legendario War Machine. Pues vamos con nuestro canadiense, en este caso Rick Chambers, que estrena un nuevo sencillo titulado An Ode to the Rest Hall. Married again, fooled by user of lost desires. Yeah, we love you. You're weakened by his boyish charms. Then one day you find out you're gonna have his child. His eyes stay closed as he runs away. Says he needs to be alone for a while. Forget about him. You have a new soul on your mind. The sorrows of your own life are hidden in the new life the child inside. You're young and you're scared, but your heart and soul are strong. It's okay to feel so desperate. You're not alone, we've been there all along. We love you, Shay. Pues nos deslizamos por la costa oeste de Canadá hasta Los Ángeles para escuchar el último larga duración de Then Creep Crawlies y titulado Discombobulated, y que lleva en su interior este Jimmy Jones. Going round, match Desde Bilbao nos llega el último sencillo de Nada Cool titulado Triunfador. Viajamos hasta la Alcarria, Guadalajara, para estrenar el último sencillo de Cadencia titulado Por Ti. Anochece en el reloj, a pocas horas del silencio, el latido se paró. Cobre y estaño tocan a muerto. Ya no volveré a sentir contra el pecho tu latir. Y en mi hueca cabeza no logro comprender. eco de tu colchón. La invisible cicatriz. Y en mi hueca cabeza no logro comprender cómo te marchaste. Seguimos degradando cosas del 83, el último LP de los madrileños Monterrey, y esta vez lo hacemos con este temazo titulado En Mil Pedazos. Siendo dormir. este tren. Desde Suecia nos llega Verde, último trabajo de Blues Pills, y lo hacemos el estreno nada más y nada menos que con su segundo corte, Don't You Love It. De nuevo en Madrid estrenamos el último sencillo de Sin Salida, titulado Nadie. Revivir Pues ya tenemos por aquí a los chicos de Charquito. Buenas tardes, ¿qué tal? Tengo de izquierda a derecha. Nos vamos a ir presentándolo. Álvaro, por favor. Hola, ¿qué tal? Di tu nombre, bueno, ¿qué haces, qué formas? Soy Álvaro Lapique, el bajista de Charquito. Muy bien, ves que en este caso vas a ser el primero. Toma. Yo soy Gon, guitarra rítmica y vocalista de Charquito. Y ya no más. No, bueno, no toma. Nada, yo soy Sergio, guitarrista solista. Y, ojo, qué bien suena así, guitarrista solista. Ese soy yo. Yo, Jesús, a la batería. Y ya estamos. Bueno, pues ahí vamos, Charquito. Es un grupo que... ¿Cuál es el origen? ¿Cómo surge este proyecto? Pues estábamos en un grupo scout juntos. Primero mi hermano Jesús y yo. Y empezamos a tocar Jesús y yo cajón y guitarra. Y luego mi hermano dijo, pues voy a aprender a tocar la guitarra. Y no le dio para la guitarra y dijo, pues voy a coger el bajo. Y el bajo sí lo tiene medio domado. Y... ¿Medio domado? Claro. Medio, estamos en ello todavía. Hombre, siempre hay mucho que aprender. Estamos en ello todos. Claro, tal cual. Y nada, pues un día estábamos de camino al metro y diciendo, ¿cómo nos vamos a llamar? Tal, y porque no queríamos un nombre en inglés. Tenía que ser algo así un poco castizo. Y como mi hermano, bueno, como literalmente mi hermano y yo somos hermanos, pues dijimos, pues como los Gallagher, o así si nosotros Charquito. Y así fue como ya surge. Y después encontramos a Sergio, que se unió a nuestro grupo scout y que toca la guitarra que flipas, y no lo podíamos dejar escapar. Me sonrojo. Bueno, ¿y qué influencias había? Sergio, cuéntame. Buah, porque aquí hay un poquito de todo, ¿eh? Sí, además cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre en cuanto a géneros musicales. Si no me equivoco y que me corrijan, sobre todo los delincuentes, somos gente garrapatera. Y hemos mamado mucho de Extremoduro y de grupos cañeritos de aquí, que tenemos rock nacional. Y bueno, yo creo que se nota en nuestras canciones. Sí. Sobre todo se va a notar en las que vienen. Muy bien, hombre. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo definías el estilo, Jesús? Pues... ¿cómo era? Rumba punk. No, es broma. Sí, es que tenemos unos colegas, nos hicieron un cartel que ponía Charquito rumba punk. Y nos hizo bastante gracia. Pero bueno, o sea. Sí, rumba punk, muy mezclado también con rock así del rollo de Extremoduro, tal. Nos dicen mucho la gente que es una mezcla entre Extremoduro y Estopa, que dices, oye, ni tan mal. O sea, lo has colocado en un buen sitio. Bueno, la verdad que sí. Bueno, para que la gente se dé un poco cuenta de qué va Charquito, vamos a poner un tema, que es Lo que nos une es mucho más. ¿Este tema de quién es, de los cuatro? Bueno, este lo hicimos un poco entre todos, porque como nos lo encargaron la cúpula de los scouts, pues dijeron, hacednos algo así, sacamos algo cañerito y ahí está. O sea, al final esta canción nos la pidieron hacerla para un evento que hubo de Scout de Madrid. Eso es. Y de ahí viene un poco. Bueno, pues vamos con ello. Esto es Lo que nos une es mucho más. Solo quiero gritar a pleno pulmón, para ver si puede escucharme solo tu corazón. Si tú solo quieres paz y yo solo quiero amor, lo que nos une es tan grande. Tenía el corazón de piedra, por espinos rodeada. Está cansado de tanta guerra, pero no hace nada y la contienda no se acaba. Estaba sola en una isla, pero sola nunca estaba. Recordaba su promesa ante un fuego tranquilo bajo una noche estrellada. Más grande era su sonrisa si la dificultad apretaba. A otras personas inspira, crece cada día y un mundo mejor dejaba. Y una gota nace el mar, pero si riega una flor, juntos seremos la brisa que arranque este ciclón. Y cada mañana sentir en tu cara la luz del sol. Pero ábreme tu corazón, por favor déjame entrar, que yo lo llenaré de amor. Que solo quiero gritar, gritar a pleno pulmón, pa' ver si puede escucharme solo tu corazón. Si tú solo quieres paz y yo solo quiero amor, lo que nos une es tan grande, tan grande, tan grande. Que solo quiero gritar, gritar a pleno pulmón, pa' ver si puede escucharme solo con el corazón. Si tú solo quieres paz y yo solo quiero amor. solo quiero amor, lo que nos une es tan grande. La españoleta es al volar, tiñera el aire de colores, y esta danza de libertad inundará el horizonte y al final. El mundo tiene que cambiar, yo tengo claro por dónde. Por algún sitio hay que empezar, y es que será en el San Jorge o no será. Pues ahí estaba ese tema. Vamos a hablar un poco de estas grabaciones, ¿cómo fueron? ¿Dónde grabasteis los temas? Bueno, ahora estamos grabando en Tres y Pico Records, que nos graba nuestro amigo Nico. Y bueno, estamos muy contentos, pero la cosa empezó grabando primero con Mardones, que es un amigo nuestro, nos grababa ahí Marronero. Y luego nos dijo Sergio, pues vamos a mi casa a grabar. Y fuimos a su casa a grabar. Y grabábamos, pues eso, había un armario donde poníamos el micrófono y ahí se grababan las cosas. Oye, esa técnica la tienes que explicar, ¿eh? No, es ya hubo una entrevista en la que ya le explicamos, sí. Y fue un poco meme. Sí, que me metía yo en el armario y que luego tenía que cantar y salía así, hubo risota así. Pero sí, es eso, para no tener mucho eco, lo metí entre la ropa y yo me metía detrás y a cantar. No sabemos si funcionaba, pero en nuestra cabeza se escuchaba mejor. Justo. Pero no estamos tan seguros de ello. Eso que lo diga la gente, que la que escucha las canciones. Bueno, y la gente que escucha vuestras canciones, ¿cómo están? ¿Qué feedback estáis recibiendo de ellos? Muy buen feedback. O sea, la verdad es que al final, cuando empiezas a hacer tu propio grupo, tu banda, siempre piensas, tienes ese pequeño síndrome del impostor de decir, igual me siguen la bola porque pues soy su hijo, soy su colega, soy tal, pero no, o sea, resulta que a la gente les mola de verdad y quieren mucho más. Entonces pues eso es lo que nos motiva a nosotros a seguir a tope. Bueno, sí. ¿Y cómo lo veis para tocar por ahí? La verdad es que muy bien, estamos teniendo una buena acogida de público. La última vez que tocamos con Kinopsia en la sala Starving hicimos lleno. Y joder, muy bien, estamos muy contentos. Estamos buscando para hacer nuevas cosas que ya anunciaremos, por eso todavía está en el aire. Y bueno, muy la escena ahora mismo en Madrid está muy bien, con grupos pequeños, grupos que empiezan pues como empieza todo el mundo. Y muy bien. Vamos a ver, sois un grupo emergente, por así decirlo. Estáis empezando, tenéis 5 temas publicados ahora mismo. ¿Tenéis más en el guardado recogidos que vais a sacar? ¿Temas que estáis grabando? ¿Cómo va la cosa? Sí, sí, o sea, sí. Bueno, a ver, tenemos, para los fieles está el SoundCloud, que son las maquetas más marroneras que hay, que son audio de WhatsApp y tal cual está, y ahí sí, hay sí. Muchas más, que esas pues, bueno, ahí están. Y luego, el 22, vamos a sacar un temita que se llama Marna, que va a ser un pepino, y... Ese ya bien producido también. Justo, sí, sí, ese ya es bueno, de fuera del armario. Si a la gente le gusta lo que tenemos subido, van a flipar con lo que viene, que está grabado por alguien que... 22 de septiembre. 22 de septiembre, sí. Estamos trabajando ahora en cuanto saquemos este otro single más y ya nos centramos en el disco. Estamos ahí trabajando. ¿Qué idea tenéis? ¿Dónde vais a hacerlo? La idea es seguir con Tres y Pico, este disco, y después ya... Solo Dios sabe lo que luego ya cuando caigan los millones, claro. Ya no se luego sabe. Si llega una discográfica y nos firma, pues ala, bienvenida. Porque fichen al Nico, no nos vamos. También. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo. ¿Quién se carga de componer los temas, por cierto, de los 4? Sobre todo las letras las hago yo. Bueno, es un tema que a mí me ha llamado la atención, que es Quiero. Sí. Quiero. Habla un poquito de este tema. Pues bueno, también es otro de estos temas que te salen en un día de inspiración y que, bueno, yo creo que siempre es mucho más fácil hablar desde el dolor o el rencor o tal, pero Quiero es como que una parte más romántica de mí habló y habla pues de todas esas cosas que me gustaría poder tener o que tengo y quiero darles el valor que tienen. Entonces, bueno... surgió, y como es una fórmula muy sencilla, porque es decir quiero y pones lo que quieres, pues tampoco tiene mucho más. Pero sí, ahí está. Pero es un tema que llega muy bien, ¿eh? Sí, a la gente le gusta mucho, la verdad. O sea, yo creo que como es así divertido, facilito, pues está guay. Bueno, pues vamos con él. Esto es Quiero. Quiero asomarme al abismo y mirarlo a los ojos. Quiero sonarte a lo mismo y saber que no es igual. Quiero morder tus bonitos hoyuelos pa' luego decirte te quiero. Y quiero secarte la lagrimita si tuvieras que llorar. Quiero ser consecuente en mi dualidad. Quiero sentirme bien aun cuando estoy mal. Quiero que todos se piren. Quiero una Fender guitar. Quiero falar en galego y parla catalá. También quiero poder rascar el cielo y tumbarme ahí a soñar. Y también quiero vivir y sentirme libre al caminar. Disfrutar cada comienzo, desear que no tenga final. Quiero reír y cantar de la mar y saber que en cada costa nos volveremos a encontrar. Quiero bailar por la paz en la plaza del pueblo. Quiero que el mundo se mueva desde el corazón. Quiero perder el norte y sentirme identificado con cada ave que vuele hacia el sur. Quiero ser reincidente en mi forma de amar. Quiero que aunque yo me apague tú puedas brillar. Quiero creer en el karma. Quiero caerme en tu cama, despertar al alba y beber para recordar. Y es que quiero poder perder mi tiempo para saber quién soy. Si desaparezco, prima, no preguntes pa' dónde voy. No todo en la vida tiene sentido. Hay frases que pierden el camino. Y yo a veces pierdo el hilo y me encuentro en ti. Y también quiero vivir y sentirme libre al caminar. Cada momento desear que no tenga final. Quiero reír y cantar de la mar y saber que en cada costa nos volveremos a encontrar. Y saber que en cada costa nos volveremos a encontrar. Y saber que en cada costa nos volveremos a encontrar. Bueno, sois del barrio de La Lipa, no todos, porque hay una zona también, algunos sois más tirando para el barrio de Quintana. Y de hecho tenéis un tema que se llama Todo Posible en Quintana. Eso es. ¿Cómo surge esta idea del tema? Bueno, voy a volver a hablar, yo ya lo siento. Sí, sí. Ya que sí, lo sabe. Yo no lo he compuesto, Gonzalo. No, ya, a ver, sería rarete. Pues en realidad es gracioso porque saqué primero lo del Pompero de Manolo Escobar. Y me hizo mucha gracia. Y la película donde suena. Bueno, perdona, tú no sacaste el porompón, pero lo sacó Manolo Escobar en su momento. Yo creo que me copió. Sí, bueno, sé. Le estoy homenajeando. Entonces, en su homenaje dije, pues voy a ir ya a todas. Y esto es posible en Granada, puede ser. Uh-huh. Y sí. Dije, pues ya, todo es posible en Quintana. Pero en realidad es una letra que habla un poco sobre. O sea, como de manera romántica sobre la fama y esa necesidad de. De ciertas personas de conseguir fama y si no la tengo, ¿sabes? O sea, no es como A mí me gusta jugar mucho con ese paralelismo, que parezca que habla de el amor y tal, y que luego tenga una vueltita. En general, ¿de qué hablan las letras de Charquito? Bueno, hablan de muchas cosas. O sea, tenemos como Moderno, que es la que está sonando ahora, que trata sobre cómo la gente está absorbida por el teléfono y vive de esa sensación de las redes sociales y esa retroalimentación que tienen, que es increíble, ¿eh? Sí, sí, no. Tú vas por el metro, por el auto, en el autobús, en la calle, y todo el mundo va con el móvil en la mano. Pero peores son los modernos analógicos, porque vale, el móvil da como grima y ocupa un sitio, pero los que llevan el pedazo de tocho de libro de los pilares de la tierra y se ocupan cuatro sitios. O sea, también... estoy leyendo yo. Pero ojo, que eso ha sido toda la vida. Sí, sí, sí, sí, pero que basta ya de modernos y de modernos analógicos. Por llevar un libro no lees, no estás leyendo, no es verdad. Encima no está te leyendo mareas. Nadie. Y te lo lleva al revés. Sí, sí, sí. ¿Cuándo lees? Sí, ¿entre sí. paradas? Nada. Me rayo. Bueno, las letras hablan. Yo he leído toda mi vida en, sí, en el. Pero edición metro, de bolsillo, espero. No. Diablo. La edición de los pilares de la tierra de bolsillo es igual que igual de grande. Es gorda, gorda. Si es así, el bolsillo lo que pasa es que es ancha. Madre mía. Bueno, pero está bien leer. Eso sí, lean. Está muy bien. Pues sí, tocan muchos temas nuestras letras, como ya has podido ver, también tiene mucha crítica social y bueno, los que están por salir. Bueno, justo el siguiente a Marna, que es el siguiente single que habla de ahí una noche tonta con una muchacha que conoces de fiesta, pues es una forma de hablar de una... Bueno, ¿cómo describirías Inventemos? Yo creo que es... A ver, bueno, yo Inventemos la veo como pues esa relación que quizá no está funcionando por parte de ambas personas, como que ya está casi abocada al fracaso y que sí. la intenta salvar, pues eso, intentando inventar cualquier forma que solucione ese problema que tienes, pero que ya llegas al punto de que es irreal, ¿sabes? Que es casi mejor dejarlo y bueno... Hay de todo, hay de todo. Sí. Qué de cosas estoy aprendiendo yo sobre nuestros temas, ¿eh? Yo también estoy escuchando. Entonces la guitarra te da igual. Yo es que estaba viendo a Álvaro y Agón hablar y veía a Sergio y a Jesús mirar con una atención como diciendo, o sea, ostras. Además es que es muy gracioso. ¿En serio que hablan de eso? No, además es que luego cada uno de los temas que componen ellos, entendemos cada uno una cosa completamente distinta. Y yo sí. lo hablo con Gon sobre todo, en plan de, buah, tío, cómo mola que quieras decir esto con tu canción. Y me dice Gonzalo, no, si quería decir completamente lo contrario. O sea, que la gracia, yo creo, de las letras que, sí, que hacemos sí. también son esas, que las puedes interpretar como quieres y gustes. Pues bueno, pues mola. Está bien, ¿no? A mí es que me sacas del tumpa tumpa y me pierdo. Hombre, vamos a ver, bobo caja. Claro, a mí me sacas de eso y no... Bueno, ¿y dónde? Háblalo tú, Jesús, dinos dónde puede escuchar la gente los temas de Charquito. Pues los estamos subiendo a Spotify, está subiendo todo. A YouTube lo subiremos más adelante, porque sí que estamos intentando o pensando en hacer videoclips. Tenéis varias cosas en YouTube. Sí, va más o menos a la par. Pero también por darle, o sea, en YouTube, como tiene imagen también la plataforma, ya no solamente en vídeos, sino, o sea, nos queremos también currar un poco todo el tema de las portadas, de cada canción o cada tal. Nos gusta currárnoslo un poco. Y así que está en proceso. Y nada, está todo en Spotify y como ha dicho también Gon antes, para los fieles en SoundCloud, aunque suene un poco a chatarrería, pero... Sí, es maquetero, es maquetero. Pero ese es para escuchar, o sea, ese es de las letras. Claro. ¿Sabes? Ese es para pensar. Ese es para Moderno, pero de... Claro, moderno. De lo bueno. Es. Moderno de descargarla en MP3 y llevarla ahí. Bueno, ¿tenéis algún concierto a la vista, en breve, que la gente pueda ir...? Lo estamos negociando. Por no emocionar a nadie, podemos decir que hay uno ahí casi hablado, pero no podemos dar fecha aún. Claro. Entonces hay que estar atentas al Instagram y a... La idea es hacer algo por diciembre, claro. O sea, si nos sigues en redes sociales lo vas a ver, aunque 100%. Tampoco estamos tan activos, pero más que antes. Cuando hay contenido, estamos. Claro. Muy bien. Y bueno, vamos a ver, ¿qué música escucháis, Charquito, a día de hoy? Cuéntanos un poco, Álvaro. Aquí verás que vas a ser el primero siempre. Sí, no, me encanta. Pero menos tiempo va a pensar, yo lo agradezco. Vale, pues es que así a preguntar al raro. A mí me gusta mucho desde el metal en general. Sobre todo últimamente estoy escuchando mucho metal progresivo, mucho Dream Theater. Estoy muy malito yo. Y bueno, también me gustan. Pues hay veces que se me va la cabeza y empiezo a escuchar jazz. Otras que escucho a Katy Perry. Fluctúa. Álvaro, ¿quieres que hablemos? ¿Te pasa algo? Sí, bueno, estoy negociándolo todavía, lo del psicólogo. Triste, bonito. Es que me dejas flipado, vamos. Sí, sí, sí. ¿Pegas unos bandazos? No, es espectacular. Sí, sí, mi playlist es, yo siempre lo digo, la cosa más espectacular del mundo. Estamos esperando a ganar dinero para pagar los psicólogos. Sí, sí, me hace falta. Luego vamos lo demás. O una subvención. O a más. Hombre, si rascamos pasta en vez de palmarla, siempre bien. Sí, sí, se agradece. Gon, a ver. Yo es que, de verdad, o sea, es que somos hermanos por algo. O sea, yo también soy mucho más blandito que Álvaro. Yo me quedé en Slipknot y poco más. Pero yo creo que soy más de pop. Me gusta mucho, es que los delincuentes, Miguel Benítez, soy turbo fan y extremo duro. Pero bueno, estoy ahora así mirando y también escucho pues un poquito de Sabrina Carpenter, ¿no? Porque, bueno, hay que ponerse al día a los Cooks, que son bastante top. Y nada, y luego ya cosas de moderno, en verdad, porque aunque no me guste decirlo, soy un poco moderno. Es un poco moderno. Soy un poquito moderno, sí. No cabe duda. Y además que sí, Sergio. Pues mira, a ver si vamos arreglando esto. No. Si Gonzalo ha salido del brazo derecho de la pique, yo salió del izquierdo. Yo también soy bastante metalero. Y a lo mejor lo que me distancia un poco de ellos es que me gusta el rock nacional. O sea, siempre mis playlists están protagonizadas por grupos de ese estilo, Marea, Rosendo, Lo Gritando en Silencio. O sea, yo soy muy rock del nuestro, clásico. Del bueno, como diría algún carca. O sea que, pero también escuchamos un poco de todo, todos, yo creo. Sí, a mí Katy Perry tampoco me desagrada. No, está muy bien. Está muy bien. Es pop bueno. Ah, hablabas de su música, vale. Claro. Sí. Bueno, Katy se mantiene con los años, ¿eh? Ojalá yo llegara a su edad y estar así. Bueno, oye, y con Orlando Bloom, con cuidado. Yo no me imagino a ella como tú, ¿eh? No, porque con su bigotito. O sea, bueno, igual le queda bien. La que guapa, eso es innegable. Bueno, Jesús. Yo escucho un poco de todo. O sea, sí que escucho mucho pop rock 70, 80, incluso 90, nacional, de fuera. O sea, no le hago ascos a nada. Además, es verdad que como estudioso de la batería que soy, ¿no? Ha tocado un libro en su vida, además, pero que no entiendo. No sabemos leer ni escribir. No, no sé leer. Yo solo entiendo tumpa. Pero, o sea, sí que me gusta, pues eso, ir escuchando cosas diferentes, ir explorando y tal. Dime un batería que te mole. No, que te diga tres. A ver... lo más top es John Bonham, ¿no? De Led Zeppelin, en plan un... Lo que está grande. Y es que no estoy tan puesto en baterías muy nuevos. Me gusta mucho David Grohl. Y no sé si lo he dicho bien, David Grohl. Bueno, David, que no es colega, si no sería Dave. Claro. Y luego escucho mucho a un chaval que se llama Alex Moreno, que es el batería de La Plazuela. Hace como cosas raras y me gusta. Se ha sabido tres, ¿eh? Te lo esperabas tú. Fenómeno, ¿eh? Ahora pregúntale a Gonzalo. No, la habéis forzado. La habéis forzado. Yo le he dicho uno y el uno que me ha dicho me ha convencido. Sí. Bueno, pues voy a decir una cosita. Quedan 5 minutos. Me gustaría despedir el programa con el tema Moderno. Buen tema, ¿eh? Que además es el último sencillo que ha salido. Justo, y ese ya ha grabado por 3 y pico. Sí, también, ese ahí está invertido. Sí, 3 y pico, 4. Para ser más exactos. Este tema de Moderno, como tú has comentado algo, habla un poquito de la gente, ¿no? Cómo va, cómo piensa, cómo cree que es la modernidad. O creen que están al día de hoy, pero en realidad lo que muchas veces es una fachada que no tiene nada que ver, ¿no? Justo. No sé si esa realmente la idea del tema. O sea, la intención en realidad era echar un poco de bilis y poder desquitarnos, pero sí, el problema está ahí. O sea, la realidad es que los chavales y las chavalas ya no les interesa salir a la calle y jugar y ver la realidad que los envuelve. Se pierde el espíritu crítico porque está todo metido en las redes. Entonces, todo lo que vean a través de su pantalla y que puedan criticar con un clic, eso sí, pero luego para cambiar tu barrio, pues no. A no ser que venga el cocituber y te diga que salgas al bar que ha estado siempre enfrente y no ha sido nunca y ahora te lo han petado de modernos. Cocituber, perro. Y nada, y luego eso, pues todas las plataformas que fomentan el deseo inmediato y que no te dejan disfrutar de lo bonito que es, pues eso, tanto el amor como el propio deseo sexual, que también, pues eso, cuanto más se cultiva, mucho mejor que llegar, dar 4 clics y para afuera. Y bueno, y así con todo, o sea, podría seguir. Pero ya está, ya eché Billy en moderno. Ahí se ha quedado. Te queda un poco por lo que veo. Nada, sin más. Bueno, chicos, algo que decir antes de irnos. Que muchísimas gracias. Sí, que muchísimas gracias. Que el día 22 sale Amarna, que anuncio bomba. Y nada, que si se pasan por nuestras redes sociales, ahí charquito /, hay que estar atentos con K, ¿eh? Así que somos punkis. Saludito para la mamá. Saludito para las mamas. Eso en general. Sí, para todas. Sí. Para todas. Sí, sí. Y los papas. Y los papas también. Hermanos, hermanas, amigos, amigas. Y ya. Scout, no scout. Y cortamos. Bueno, sí, chicos, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Capitán Rock, para lo que queráis, cualquier cosa, la novedad. Día 22 capturaremos esa música y será puesta aquí en el programa. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si en el siguiente o en el siguiente, pero será. Será. Estaremos pues estará juntos. Bien. Y lo único, pues eso. Muchísimas gracias, es un verdadero placer. Y nos vamos a ir y nos vamos a despedir con Moderno. Nos oímos en el próximo programa de Capitán Rock. Y lo dicho, sed buenos y hasta el próximo programa. Vámonos con Moderno. No te cansas.